Yeah. El agente J. Gracias por estar acá y escuchándonos. Saludos para toda la banda que chambea en los temazcales, en sí mismo, no ensimismado, sino en sí misma, en sí mismo. Para el aire, para el fuego, para el agua, para la tierra, para todo lo desconocido y lo conocido. Desperté una mañana en la idea en volver a coincidir contigo. La realidad real, sueño despertar, tomé mi camino, me envuelvo a insistir. Dolorosas caídas me llevan, nos ha llevado el tiempo reconstruyendo, obstruyendo nuestro ser. Será la mujer, medicina, la vida, batalla donde luchar contra el fascista que llevamos dentro. Centro revolucionario, te amo, camarada, lucha militante del pueblo. ¿Entiendes? Dale, dale, dale, batalla, dale, dale, batalla, dale, dale, dale, dale, dale, batalla, batalla, batalla, batalla. Sí, para toda la banda que está por allá, chambeando en la sierra, en la tierra, sembrando la milpa. Ya, yeah. Para la banda del Faro, cómo no, para la banda del Norte, para los pintores, para ese camino chido, para esa frontera guerrera, para ese centro que todavía está ahí, para ese volcán que todavía está ahí en el centro, para la banda luchona del centro y del sur, de Chiapas, de Yucatán, de Guerrero, cómo no, para la banda que se baña todavía en los ríos y todavía sueña defender su territorio, cómo no. Con machete en mano, con palo, con piedra. Un hambrón son los gordoleno. Traje de. Hay que serlo consciente. Se siente, desperté una mañana en la idea en volver a coincidir contigo. La realidad, sueño despertar, tomé mi camino, me envuelvo, insisto, dolorosas caídas me llevan, nos ha llevado el tiempo reconstruyendo, obstruyendo nuestro ser. Será la mujer, medicina, la vida, batalla donde luchar contra el fascista que llevamos dentro. Centro revolucionario, te amo, camarada, lucha militante del pueblo. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Batalla, batalla, desperté la realidad. Me envuelve a insistir, dolorosas caídas me llevan, nos ha llevado el tiempo. Reconstruyendo, obstruyendo nuestro ser, será la mujer, medicina, la vida, batalla donde luchar contra el fascista que llevamos dentro. Centro revolucionario, me envuelvo a insistir, dolorosas caídas me llevan, nos ha llevado. Desperté una mañana en la idea, envuelvo a coincidir contigo. La real, real, sueño despertar, tomé mi camino, me envuelvo. Insistir, dolorosas caídas me llevan, nos ha llevado el tiempo. Reconstruye, obstruye, camarada, nuestro ser. Será la mujer, medicina, la vida. Hikuri, kukunai shinanei, kukunai shinanamo, wey, kuku, shinanei.